sin origen. Y la vi, estaba sola en la playa y sentí que tenía que invitarla a bailar. Estaba genial, súper sensacional. Fue una estrella fugaz y la vi, estaba sola en la playa y sentí que tenía que invitarla a bailar. Estaba genial, súper sensacional. Fue una estrella fugaz. Ella lo quiere suave y lento, boom boom. Ya tú sabes cuánto te deseo, boom boom. Venga mami, déjame tocar tu cuerpo, boom boom. Dame un boom, boom boom, boom boom, boom boom. Ella es bonita, la más hermosa, boom boom. La más sencilla de toda la vida, boom boom. Un día más solamente en el mar, una gema soya que una estrella fugaz del cielo, sus ojos le sabían a caramelo. Le dije por ti me paro en duelo, llámame luego, dame un beso, quiero conocer tu cuerpo. Me dijo que quiere que juramos, boom boom, boom. Como si no fuera nada, me mató un SMS que me esperaba en la cama, un boom. Le di cuando me miró a los ojos, sentí por un momento que ya no estaría solo. Se fue, no sé cómo pudo suceder lo de mi corazón. Y ahora me besó en la playa, parecía una sirena, la morena más bella que vi en mi vida entera. Me besó en la playa, en la playa. Parecía una sirena, una sirena. La morena más bella que vi en mi vida entera. Ella lo quiere suave y lento, boom boom. Ya tú sabes cuánto te deseo, boom boom. Venga mami, déjame tocar tu cuerpo, boom boom. Dame un boom, boom boom, boom boom, boom boom. Ella es bonita, la más hermosa, boom boom. La más sencilla de toda la vida. Me besó en la playa, parecía una sirena, la morena más bella que vi en mi vida entera. Me besó en la playa, en la playa. Vi una sirena, la morena más bella que vi en mi vida entera. Me dijo sí, vamos ahí, que contigo quiero ser feliz. Tell me please, this is it, tell me que tú eres para mí. Me dijo sí, vamos ahí, que contigo quiero ser feliz. Tell me please, this is it, tell me que tú eres para mí. Salgo para la fiesta si me doy una cerveza, no sabes cuánto quisiera que seas tú, mi nena. Sueños. Imagino que te tengo, te hago mil versos escribiendo tu recuerdo. La vi, estaba sola en la playa y sentí que tenía que invitarla a bailar. Estaba genial, súper sensacional. Fue una estrella fugaz y la vi. Estaba sola en la playa y sentí que tenía que invitarla a bailar. Estaba genial, súper sensacional. Fue una estrella fugaz, como olvidar. No fue una noche más, boom boom. Ella lo quiere suave y lento, boom boom. Ya tú sabes cuánto te deseo, boom boom. Venga mami, déjame tocar tu cuerpo, boom boom. Dame un boom, boom boom, boom boom, boom boom. Ella es bonita.